Hola, buenas noches. Estamos en la transmisión de las videocharlas astilladas en el día en el cual ni más ni menos que Donald Trump al fin ha tomado posesión del cargo de la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Es un día con muchos significados, con mucha trascendencia, pero que en el fondo ha mostrado a un Donald Trump pendenciero, poco ilustrado políticamente, con una postura de un populismo hacia su clientela estadounidense, con una propuesta de aislacionismo respecto al mundo entero y con una fanfarronería respecto a temas como el terrorismo islámico y otros puntos en los cuales finalmente Trump está planteando el neoproteccionismo, la idea de América para los americanos, que es muy conocida, pero ahora es América y el mundo para Estados Unidos, solamente para Estados Unidos, con un Donald Trump que está proponiendo el mantener sus fronteras cerradas, el guerrear o pelear contra todos aquellos que signifiquen algún hipotético o real peligro comercial o de cualquier índole para Estados Unidos, en una forma bastante primitiva y silvestre de entender la política internacional y de plantear la relación con países como el propio México. Una insistencia en cerrar las fronteras, en defender sus empleos y en renegociar todo tipo de tratados. Un Donald Trump que se mostró incluso en términos meramente escénicos como un hombre falto de la urbanidad y los modos adecuados para alguien que preside a la máxima potencia mundial hasta este momento. Todos esos detalles vistos, por ejemplo, en el comportamiento que tuvo con su propia esposa, a la que dejó escénicamente abandonada atrás mientras él asumía sus funciones como mero, como hombre solitario. Contrastante, inclusive en algunas fotografías se ve cómo el propio Barack Obama y su esposa prefirieron ser comedidos con la señora Trump, recibirla, atenderla, mientras el otro seguía en su propio camino adelante, como si la esposa fuera simplemente una especie de accesorio escenográfico prescindible. El discurso de Donald Trump es uno de los menos sustanciosos de la historia de quienes han tomado el cargo de la presidencia de Estados Unidos. Falto de referencias históricas, falto de citas que mostraran cuáles serían las virtudes y las intenciones con referencia histórica que él, o filosófica que él pudiera hacer. Solamente Trump peleando con unos, con otros, amenazando, advirtiendo en un discurso a trompicones, Trump a trompicones. Realmente no hay mucho que decir de la sustancia, aunque desde luego de inmediato la propia página de Internet, de Twitter, en Internet de la presidencia de Estados Unidos comenzó a prescindir de los temas que le son adversos o que le son que repele el citado Donald Trump. Por una parte, lo relacionado con el ambiente, con la situación del medio ambiente, con el cambio climático, y por otra, con lo relacionado con los derechos humanos y los derechos de las comunidades de la diversidad sexual. A partir de hoy, Estados Unidos tiene a un presidente que pareciera carente en absoluto de las prendas, cuando menos prestadas, que algunos de sus antecesores presentaban a la hora del inicio de sus mandatos. Desde luego contrasta mucho con un Barack Obama que ha sido muy beneficiado con ese contraste, porque de pronto, pues Barack Obama, que desde luego que tuvo sus altibajos, sus claroscuros y puntos muy debatibles y muy polémicos, sin embargo, en el contraste frente al inepto y al torpe Donald Trump, bueno, pues Barack Obama parece un estadista, un hombre lleno de capacidades no solo discursivas y no solo políticas, sino hasta de urbanidad, hasta de buen trato y de comedimiento. Es un día hoy lamentable porque desde luego empieza Donald Trump con la construcción de los acuerdos, las instrucciones, las órdenes ejecutivas que van sentando las bases para esta recomposición en la que Donald Trump pretende reconstruir, dice él, la grandeza de Estados Unidos, pero desde luego a cargo o con cargo al resto del mundo. Agradezco a todos ustedes quienes me están viendo. Hoy estoy transmitiendo a través de Periscope, como lo he hecho tradicionalmente, y también de Facebook en vivo, donde hemos tenido también una muy buena acogida. El video de ayer relacionado con por qué Peña envió al Chapo a unas horas de que Donald Trump asumiera abiertamente el poder, ha tenido, a esta hora ha tenido más de 18 mil visitas en Periscope y más de 32 mil en Facebook en vivo. Les agradezco a todos quienes concurren a esta invitación para dialogar, para analizar las cosas que suceden en el mundo y en nuestro país. Un detalle interesante que me parece que vale la pena mencionar y analizar ha sido la respuesta que hoy ha dado López Obrador. Le guste o no a quienes de una u otra manera simpaticen o repelan al polémico personaje tabasqueño, lo cierto es que hoy en esta circunstancia es el único político que está asumiendo una postura clara, definida, que tiene la iniciativa y que hoy ha planteado a la propia a Enrique Peña Nieto la posibilidad de firmar un acuerdo entre diferentes fuerzas políticas, intelectuales, que pudieran tratar de enfrentar la amenaza de Donald Trump. Son planteamientos interesantes que bien valdría la pena leerlos, analizarlos con cuidado. De alguna manera son las propuestas que ha hecho Morena en otras ocasiones, pero en esta circunstancia tienen una gran valía. Y López Obrador ha estado en la frontera coahuilense, para desde ahí plantear estas proclamas y estas posturas políticas que lo muestran, lo dije hoy en Twitter, con una unicidad opositora, es decir, pareciera el único opositor que está haciendo cosas y proponiendo en este momento. Además, con esa osadía, con esa creatividad política de López Obrador, ha anunciado que durante los próximos 100 días va a realizar giras por ciudades de Estados Unidos para reunirse con paisanos, para explicarles un plan de defensa, que va a activar a abogados para que puedan apoyar la defensa jurídica de nuestros migrantes y sus familias. Es decir, va a hacer campaña política hacia adentro de México, pero desde afuera. Porque a fin de cuentas, lo que realice en el exterior, en Estados Unidos, le va a acarrear, le va a generar el envío de remesas electorales de aquellos paisanos agradecidos por estas visitas que van a hacer eco de lo que suceda allá, transmitiéndolo a sus familias en México, precisamente. Es una jugada con la que él está haciendo campaña desde afuera, tomando una bandera que nadie está realmente atendiendo en estos momentos. Porque Enrique Peña Nieto se mantiene como un personaje no solo con una ineptitud política suficientemente conocida y de la cual hemos hablado con insistencia en estas videocharlas astilladas, sino además de todo, pasmado, paralizado, esperanzado a que el amigo del yerno de Trump, que es Luis Videgaray, logre suavizar o atemperar al ogro, al monstruo que hoy tomó posesión y que espera Peña Nieto, que portándose bien y enviándole tributos como el del Chapo de ayer, pueda lograr la benevolencia, la generosidad del gran verdugo Trump, que solo está pensando en estos momentos en cómo sumar puntos para su causa y cómo dar rápidos golpes efectistas que hagan ver a los estadounidenses que tienen al líder hacia adentro de Estados Unidos que han estado esperando, con una discursiva de Trump muy engañosa, criticando una presunta debacle estadounidense, cuando en el fondo Obama, con todos los defectos de los que hemos hablado, ha logrado sostener indicadores económicos y de estabilidad política y de un manejo geopolítico que han resultado favorables para el interés estadounidense. Obama ha defendido también con mucho vigor y con mucho sentido hacia lo interno el interés de Estados Unidos, pero a Obama le conviene descalificar todo y plantear que él es el salvador de todo esto. Leo algunos de los comentarios que ponen por aquí en estas transmisiones que estamos realizando. Y me dicen por aquí, Videgaray pone el trasero al nuero de trompas. Un saludo desde Ciudad Acuña, Coahuila, que por allá anda López Obrador. Saludos desde Cuautitlán, Izcalli. ¿Qué opinas de Canadá y su economía? Son parásitos. Sigue pensando que Hillary era peor. Bueno, pienso que Hillary, que Trump simplemente es la expresión descarnada, desbocada, descarada de los mismos intereses que a fin de cuentas son los que manejan la Casa Blanca, el Pentágono y los intereses en Estados Unidos. Carmelita Baruch me manda felicitaciones desde por acá en Facebook en vivo. Isra Gallegos dice: hoy los norteamericanos tienen al presidente que merecen, como nosotros. Gela Manzano Añorbe manda saludos y dice: bien por estas transmisiones. Lupis Paniagua dice: ya no creo más en AMLO. Bien por acá en lo que en los comentarios que hay en el Periscope, dicen: ¿qué quiere Manlio Fabio? Bueno, Manlio Fabio quiere aparecer y quiere poner cara de que él sí sabe cómo enfrentar de una manera taimada al gran toro bufador que es Donald Trump, con la estrategia del chivo que enfrenta y que echa para atrás al toro, como lo puso con su video de hace algunos días. Arne, una alimaña más del panismo hipócrita. Es muy discutible lo que hizo Arne, es muy discutible. A mí me parecen que son tácticas efectistas, que no van más allá de la inmediatez, que no hay un programa y que no hay nada de fondo, y que desde luego tiene una natural intención electoral de posicionamiento de la figura del propio Arne, pero aún así debo decir que hechos como el jitomatazo reflejan un hartazgo social y son formas de desahogo mínimas frente a lo mucho que la clase política ha hecho contra un pueblo como el mexicano. No va por ahí la lucha real, tal vez no tenga consecuencias, pero tampoco creo que frente a toda la colección de barbaridades que ha hecho la clase política, les quede muy bien a los priistas, a César Camacho, a muchos de ellos, hablar de violencia y hablar de civilidad política y demandar que se mantenga el diálogo, cuando bien sabemos que en las cámaras el diálogo consiste simplemente en que la mayoría arreglada entre el PRI y el PAN siempre saquen adelante, y el verde, cosas que son adversas al interés de la comunidad y de los mexicanos. Marta Basaldúa manda saludos, Rogelio Beltrán igual, Mari Sanz, todos ellos por Facebook en vivo, a quienes agradezco que estén presentes en esta transmisión. Por acá me dicen: AMLO es el único congruente con lo que dice y lo que hace. Moreira amenazó en video a críticos, está grabado. Arne miente en la Miguel Hidalgo, fue un mentiroso. Buena propuesta del peje, pero hasta ahí. Bueno, luego me acusan mucho de que no reconozco los méritos de algunos de los actores políticos. A mí me parece que hoy la propuesta de López Obrador es inteligente, es valiosa y que le va a redituar para posicionarse, afianzarse en lo que yo digo que es una unicidad opositora, es decir, la condición única de un opositor real. Sea o no sea cierto, sea o no sea consecuente, así está el posicionamiento político que yo creo estar viendo y por el cual hablo. Frankie Savant me envía saludos desde Facebook en vivo. Juan Carlos Vega también se ha unido a los comentarios y a las vistas en Facebook en vivo. Desde el Estado de México, Juan Cepeda te manda un saludo. Pues muchas gracias. A ver cómo termina el debate, la pugna interna por la candidatura a gobernador en el Estado de México del PRD, donde hay una corriente que trata de llegar a la alianza con Alejandro Encinas por delante y algunos precandidatos, entre ellos Juan Cepeda, deseando que pueda resolverse con un candidato propio. Por acá veo Norma González Cisneros, dice: te esperamos en La Laguna. Sí, estaré por en La Laguna creo que el jueves y viernes, creo que son 24 y 25 de marzo, donde agradezco que la Fundación John Reed me va a entregar su presea por el trabajo periodístico realizado por un servidor durante 2016. Agradezco mucho y valoro mucho esa medalla John Reed por el nombre del gran periodista, un gran periodista de campaña, de lucha, de la campaña revolucionaria, y porque además es en La Laguna, mi tierra de nacimiento, a la que siempre recuerdo con afecto y con mucho, con todo lo que implica. El IMES prestanombre de Salinas de Gortari, quién sabe cómo nos iría con AMLO. Saludos desde Holbox. Andrea Ares dice: felicidades, te la mereces, la medalla John Reed. La verdad es que es muy honroso que sea el nombre de John Reed, que fue un gran periodista que cubrió especialmente la Revolución Mexicana y después la Revolución Rusa. No tengo confianza con AMLO, dice Hermes Informa. Noroña habla con la verdad, pero cae en la intolerancia y a veces se equivoca por eso. El TLC tiene los días contados y en cuenta regresiva para su extinción. Lo que me preocupa es que algunas propuestas de AMLO suenan mágicas y poco creíbles. Pues sí, el punto está en saber cuál es la sustentabilidad de las propuestas que hace López Obrador, porque desde luego hablar, decir y prometer y decir que se va a cambiar y se va a hacer X y Y es relativamente fácil. Lo difícil es decir realmente cómo se va a hacer. Con ahorros por sueldos y con ahorros contra la corrupción. Claro que ayuda, claro que es importante, pero no necesariamente de ahí se puede sacar tanto dinero. A ver si vamos superando prejuicios y aprendemos a analizar y a entender al otro, a la otra. Unidad es un concepto que habría de construirse, me dice alguien cuyo nombre no alcancé a leer. Carmina Medina dice: le mando saludos desde Campeche, gracias por compartir sus comentarios. Muy acertados y de mucho valor, es lo mejor que me ha pasado hoy verle. Bueno, pues les agradezco mucho la atención. Esta ha sido una semana muy intensa, con mucha información. Hemos estado aquí compartiendo datos, información y análisis. Como siempre, les agradezco mucho su interés, su participación y nos vemos la próxima semana. Gracias, saludos a todos y un gran abrazo.